El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos celebrando la novena de la Virgen de Fátima, que es nuestra patrona principal, el Corazón Inmaculado, más precisamente, que se celebra el 4 de junio, pero el 13 de mayo celebramos la aparición de la Virgen como solemnidad en nuestra familia. Y nos tenemos que preguntar, ¿quién se apareció en primer lugar? Vamos a ver el protagonista. ¿Quién es el protagonista de Fátima? Es la Santísima Virgen María. Ella es la protagonista. Pero no es solo la Santísima Virgen, sino que viene con un nombre. ¿Quién es usted?, le preguntaron los niños, y ella dijo: en octubre diré quién soy. Estuvo esperando, estuvo haciendo esperar a los niños y también a la gente para dar su nombre. Y cuando llegó el momento, ella dice: yo soy Nuestra Señora del Rosario. Cuando decimos Fátima, podemos olvidar que es Nuestra Señora del Rosario. Por eso es muy importante que digamos Nuestra Señora del Rosario de Fátima, y no solamente Fátima, porque perdemos lo esencial, lo básico. Es la Nuestra Señora del Rosario la que baja. Es decir, que el mensaje fundamental lo vamos a centrar ahí. Ella centra su misión en el nombre que toma, porque Dios, cuando en la Sagrada Escritura pone un nombre, designa una misión. Ella se pone un nombre, está designando una misión. Es Nuestra Señora del Rosario. Varias cosas pidió, pero lo central está allí: el rezo del Santo Rosario, es decir, oración, y junto a esa oración, penitencia, porque rezar el Santo Rosario supone penitencia. Nosotros rezamos con los brazos abiertos porque queremos unir también la penitencia a la oración y tratamos de hacerlo de rodillas para tener algo que ofrecerle al Señor. Y también hacemos la oración de los pastorcitos, tocando la frente en el suelo como actitud de humildad, de humillación, también para unirnos en forma penitente al rezo del Santo Rosario. Y entonces es el Santo Rosario el elemento fundamental en Fátima. Y uno dice: pero el Corazón Inmaculado, ¿qué pasó? ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que el Corazón Inmaculado de María siempre ha estado. Ella es... en su corazón se expresa todo su amor, en su corazón se expresa toda su santidad, toda su pureza, toda la personalidad de María está allí en el corazón. Pero se necesita el rosario para que el Corazón Inmaculado y el corazón pecador nuestro, pobres pecadores, miserables, entren en comunicación. Entonces lo que viene a traer la Santísima Virgen es un modo de comunicarnos a su Inmaculado Corazón, que es el que triunfará. Es decir, que viene a establecer una línea de contacto que ya estaba, pero muy descuidada por los hombres. Muestra un camino muy fácil, muy simple: el rezo diario del Santo Rosario. y es el cordoncito, como le decimos nosotros, el cordón umbilical, el cordón que por donde pasa la vida, por donde pasa el alimento, por donde pasan los sentimientos, los afectos, pasa todo por el cordón umbilical. Incluso se ha descubierto ahora que por el cordón umbilical pasan también células, neuronas de la mamá hacia el bebé. Es decir, que de alguna manera, por eso la mamá y el niño tienen una comunicación intuitiva muy grande, porque hay células del cerebro que se transmiten al bebé en el tiempo de gestación por el cordón umbilical. Por tanto, podemos hablar entonces que el que reza el Santo Rosario no solamente se une afectivamente, no solo se une por el amor, sino que también hay un conocimiento, que le vamos a llamar conocimiento por connaturalidad. Connaturalidad es un conocimiento del cual no es tan necesario que yo me ponga a pensar demasiado, sino que se infunde por el hecho de estar en contacto con la Santísima Virgen, un conocimiento infuso que va llenando el espíritu, que me va haciendo entender sin que yo lo haya reflexionado por cuenta propia. Voy entendiendo, se va iluminando el entendimiento, se va haciendo la luz dentro de uno. Eso es el conocimiento por connaturalidad, del cual lo explica muy bien Santo Tomás de Aquino cuando explica la teología, los tipos de conocimiento que tiene el ser humano. Este tipo de conocimiento es un conocimiento sobrenatural que se da por el contacto con Dios o con la Virgen o los santos, ¿verdad? En este caso, la Santísima Virgen. ¿Qué importante es el Santo Rosario? ¿Por qué es tan importante? Además de ser el vínculo que ella estableció para que su corazón se uniera al nuestro, es el vínculo entre la madre y el hijo. ¿Por qué? Porque en el Santo Rosario tenemos la síntesis de la redención. Ahí tenemos los misterios de la vida de Cristo, esa es la redención. Incluye la muerte y resurrección, el nacimiento y todos los misterios de la vida de Cristo. Incluye el Padre Nuestro, que es la oración con la cual Cristo enseña a orar. Porque si Él vino a la tierra para enseñar a orar al hombre, el Padre Nuestro es la oración que Él estableció. Es también la síntesis de todo lo que debemos pedir y lo que debemos esperar de Dios, el Padre Nuestro. Y el Ave María, ese es el Padre Nuestro, es la oración que nosotros elevamos a Dios. Pero el Ave María, de alguna manera, viene del cielo a la tierra. El Padre Nuestro va de la tierra al cielo, pero el Ave María viene del cielo a la tierra porque es el saludo que Dios hace a la Santísima Virgen. Hace hablar a los ángeles, hace hablar a los santos y hace hablar a la Iglesia. Hace hablar a los ángeles porque viene el ángel Gabriel a decirle: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Hace hablar a los santos porque Santa Isabel dice: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y hace hablar a la Santa Madre Iglesia cuando dice: ruega por nosotros ahora y en la hora de la muerte. Es lo que agrega la Iglesia. Por tanto, el cielo y la tierra, los ángeles, los santos, la Iglesia de la tierra junto con la Iglesia del cielo y del purgatorio se unen para esta alabanza. Observemos qué importante es el rezo del rosario. Es un arma poderosísima de lucha contra Satanás, contra el mal, contra el pecado. El que reza el rosario todos los días tiene un pie en la eternidad. Decía San Luis María Griñón de Montfort que el que reza todos los días el Santo Rosario tiene un signo de predestinación. Casi, casi, casi con certeza camina hacia la eternidad. Casi con certeza. Es decir, que tendría él que hacer un acto de rechazo del rosario en algún momento de la vida para que no llegue a la eternidad. El rosario rezado y meditado nos va a llevar a los sacramentos, a la vida de gracia, a la práctica de las virtudes. Nos hará amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo si lo meditamos. Y aunque parezca que no crecemos cuando estamos rezando, aunque parezca que eso no valió, aunque parezca, sin embargo, sí vale, porque se transmite, aunque el niño no note que va creciendo, porque ¿qué niño se da cuenta que va creciendo en el seno de su mamá? Sin embargo, crece, se desarrolla perfectamente, una maravillosa un desarrollo maravilloso, espléndido desde el punto de vista científico, no le falta nada, perfectísimo en su desarrollo. Así los hijos de María se desarrollan porque toda la riqueza del corazón de María llegan al corazón del hombre. Pidamos entonces al Señor tomar conciencia de qué vamos a celebrar el día 13 de mayo. ¿Quién es la protagonista? La Virgen del Rosario, Nuestra Señora del Rosario. Y pongamos el corazón en el rosario. Por eso no podemos vivir una novena de la Virgen de Fátima si nosotros no rezamos el Santo Rosario. Y como miembros de esta familia, tenemos nosotros un compromiso diario de rezar el rosario en familia. Y si no se puede en familia por alguna razón grave, lo rezamos individualmente, pero lo más importante es en familia. Y si no se puede en la familia de uno, también se puede como familia Frisidín. Se pueden juntar dos o tres de la familia Frisidín y hacemos la familia también. Y si no se puede así, entre dos o tres cualquiera, porque es la familia de la iglesia, es la iglesia que ora en familia. Que así sea.